Igual lleva los lunes porque voy a sacar algo de la colonia. Ya. Ya. Ya. Ya. Yo sé muy bien. A ver, cantemos eso final. A ver, ¿qué? Chucha. Ya se paró. No. Encima está en posición. Pero se va a volver a agachar. ¿Qué te ha puesto? Si se va a volver, ahora escucharán el sonido del viento. Pasa un camión y me corre el brazo. ¿Le gustó el sonido del viento? ¿Otra vez? ¡Ah, qué hermoso! La wea sexy. Más sexy que el pueblo del Silva. ¿Cómo va? ¿Cómo va, bicho? ¿Cómo va? Mira la Stephanie. Oye, si te lo juro, es súper rica, mira. No, weón, me la comería aquí mismo. Gente, se terminó el espacio en memoria. Lo más probable es que si queramos sacarle una foto o algo más ridículo, tengamos que borrar alguna foto. Estamos buscando 103 fotos, imagínate. A ver, esta es clara candidata porque no entiendo para qué la pusieron. Aunque... apareció un olor a vómito, viejo. El guatón. Mucha página 2 y 6. ¡Uy! Debe estar lleno de mosca. Oye, guatón, pues cabréate por la página. Mira el olor que salió. Para con la página 2 y 6, hombre. Cagado mío, no sé qué le va a pasar a la cámara, weón. ¡Viejito! ¡Viejito! ¡Más! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Qué olor! ¡Qué olor! ¡Oh my god! A ver, no me agarren a mí, no me agarren a mí, por favor. Conmigo no. ¡Qué hermoso! ¡Qué suave olor a alcantarilla, viejo! ¡La alcantarilla gaseosa! ¡Dios mío! ¡Puro mapocho! El surullín. No dejo de pensar en las gomas de la Stephanie. Daniela. A partir del lunes. No dejo de pensar en las gomas de la Stephanie. Pero es que, no sé, tiene una tremenda goma. ¿La acabó? O sea, yo no me acuerdo cuando íbamos en básica que estuviera tan grande. Bueno, tenía teta, pero no tenía tan grande. Hay cirugía ahora, vos, ¿cachai? ¿Se habrá hecho la cirugía? Igual, ¿le cachaste la cinturita? Ah, filete. Igual puede ser relleno de algodón, ¿vos cachai? O sea, yo sé que la María Jesús está harto perfecta, pero ella está como muy lejana, entonces la Stephanie... ¿Y las caderitas? Pongo baboso. ¿Te das cuenta que uno se pone baboso cuando piensa en las gomas de la Stephanie? Sí. Imagínate el guatón. Baboso con la goma de la Stephanie. A ver, mira, espérate. Yo le saqué una alguna foto a la goma de la Stephanie. De hecho, vamos a buscarla. Acá están. Estamos ampliando. Impresionante, mira. No, fíjate, yo no creo que hay. No he visto más grande. Te juro. Entre las compañeras no he visto más grande. La goma más increíble. Mira, que aquí. Aquí se nota más. Impresionante, te lo juro, impresionante. ¿Cuánto tendrá? No sé. ¿Uno 90? Podríamos pedir que se mida un día, weón. Puede ser. El lunes vamos a andar con la wincha. La vamos a medir. Aquí sé que se o le damos un día a Cepat y la medimos. O la violamos. Ah, no, pues, pero es que el lunes voy a estar con la Daniela. Mañana. ¿Lo haces tú? Ya. O acepto al final del día, entonces... Puede ser, pero lo veo bien difícil. Entonces me almuerzo a la Daniela, pero me desayuno a la Stephanie. Sí. ¿Hasta que llegue invitando a ella o si no va a su casa y... Sí, pues. Obvio. te das cuenta que la mierda... Foto. ¿A quién? ¿Qué? ¿Qué le saco? Ahora el Ricardo va a dormir. Vamos a dormir, loco. Tengo sueño. Duerma nomás, tranquilito. Qué lindo, un peaje. Bueno, tengo que ensayar para el lunes, entonces tengo que cantar. No sabes cómo la mono, no sabes quién es la mono, no sabes cuánto me llamé aquí, las cosas que cambié y dejé por ti, Daniela. Yo solo voy a cantar a la Daniela. ¿Qué? Sé que es bien triste mi interpretación, pero... Muéstrale el caso a la Daniela. Se lo muestro, pero no se lo hago escuchar. Obvio. Pero si ella te dice, dámelo para escucharlo, se lo hay que pasar, si no se lo va a dejar. Yo le paso otra cosa, y, para que no la escuche. Ah. No sé. Dime tú, ¿por? No sé. Una flor, un chocolate, un beso, un abrazo. Una caricia, una flor. Va a seguir queriendo el café después de eso. ¿Ah? Va a seguir queriendo el café después de eso. Oh, sí. Buah, qué miedo, estamos en medio de un túnel. ¡Dulce! ¡Ah! Ricardo, conche tu madre. ¿Cómo? Ricardo, conche tu madre. Me volvió pico. Conche tu madre. Me volvió conche tu madre. Me volvió. Sí, está la conche tu madre. Puto de mierda. No dejáis el arte vivir. Súmate o muere. Maldito canalla. Tránsfuga, sátrapa, teta de mona. ¡Cómo la Stephanie! Bueno, ahora la Karina. Ay, Karina. Que nos tuvieran aquí, Harina, Karina, le haría un hippie. A las que no están aquí, a la Etsabe. Uy, igual es gordita, pero es cual está rica. O sea, hay harto donde agarrar, po. Con la Alexa hay harto con que agarrar. La Alexandra es súper ligerita, así que especial para hacerlo en el baño. Para hacerlo de parado. Entonces no necesito más. Súper ligerita. La poli es como para... No sé, ¿cómo lo encontré para la poli? Estamos analizando las posibilidades sexuales de cada una de las compañeras nuestras. Aquí con el doctor sexo. Doctor sexo. Explícito. Doctor sexo. Y como insisto, el tema de hoy día son las tremendas gomas que tiene la Stephanie Arcos. Pero es que son enormes. No sé, pero cómo me gustaría reventársela. ¿Con qué? ¿Ah? ¿Con qué? Con las uñas. Ah, no tengo uñas, man. Ah. Ay, olor a vómito, man. El socio que está leyendo la página 2. Va en la 6. Ah, ya. Oye, ¿cómo me tiene? ¿Está todo arrugado? No, ah, peor, voy a tener que comprar uno nuevo. Creo que tengo 500 pesos. Las cosas que cambié y dejé por ti, si pudiera sacarlo de ella, lo podría guardar en un cajón. Tan por las noches abriría los broches. Hola, ¿estás escuchando cantar? Pues mira, eres una metiche. Puta, sí, oye, tanto viento en el oído me tapó el oído, güey. Sí, sí, eso mismo iba a ser. Sí, ahora hay menos ruido y de hecho, si me pongo a cantar se va a escuchar en la grabadora, entonces no canto. A menos que sea una canción muy ridícula como Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió con un jardinero estando el jardín en flor. El marinero se fue por esos mares de Dios. Es que 73 revoluciones por minuto, medio rayado. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Uy, qué malo. Ta ta ta ta ta ta ta. La España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, de bota de frascuelo y de María, de espíritu burlón y de alma quieta. Tendrán su mármol y su día, su y su profeta. Sí. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar. Oye, la cinta, viejo. Uy, hay olor a quemado, weón. El guatón. Oh. Uy, el guatón. Empezaste a vender el diario ahora. El guatón está quemando el diario. O sea, es divertido tener polola porque tú podés leer el de Clinic tranquilo sin que te digan que estáis pajeándote. Porque tenéis polola. No necesitáis para que pajearte con el Clinic. Y aparte que el Clinic no es un diario para pajearse. El guatón nomás lo usa para pajearse. Sí, gente como él, como el Marco, que más encima es gay. Bueno, yo no tengo ningún problema con los homosexuales siempre que no mariconeen. Por ejemplo, todos tenemos problemas con el Nico. Obvio, porque mariconea. Pero si fuera gay nomás, y no fuera maricón, no habría problema. Porque una cosa es ser gay y lo otro maricón. Obvio. Esta es la wea que hablamos. Junta. Sí, es cosa de poner una casetera, un grabador y punto, chao. Listo. Brota. Terrible, ¿eh? Curado. ¿Cómo qué cosa era? Empezaron a cantar, weá. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Eh? ¿Cómo fue? No me acuerdo las canciones, pero eran unas weas muy estúpidas. Hacían sonidos. ¿Vos cacháis sonidos? ¿Ya? ¿No? Hacían weas de novelas de misterio, weón, las weas más tristes. Hola, vamos mi caballo. Por este caso no cantaba el Logan de Lavín. No cantaron el Logan de Lavín. No, no cantaron. Hay que cantarlo ese. Sí. Hay que conseguirse y cantarlo. Hay que escribirlo y ponerlo en la sala. Y hay que conseguir ese un primer plano de la coma de la Stephanie. También va a ponerlo en la sala. La parte de ahí. ¿Sabes qué? Yo creo que en dos fotos juntas no caen. No. No va a caer. Son más grandes que la de la Pamela Anderson. Es que. No sé si es primera vez que llego a la misma conclusión, pero la tremenda goma que se gasta, weón. No sé si el año pasado me fijé, bro. Yo te estoy comenzando a dudar de la Daniela. No, me estoy tentando. No podía hacer eso. Parece que el lunes voy a renunciar. Decir sí, no. Y me voy a agarrar a la Stephanie, pero es que el problema es que la Stephanie no me va a pescar, entonces. Pero el problema es que dejáis a la Daniela. ¿Ya? La de la Stephanie ya pasa, se la está comiendo la guay. Chucha, ya, bueno, es cierto. ¿Por qué a la Daniela no se lo come la guaya? Porque mira, el problema es que... Ah, sí, sí. Vos dejáis a la Daniela, te vaya a comer al Estefan, se la está comiendo la guaya. Y si no, dejáis a la Daniela, se la está comiendo la guaya. Sí, de todas las maneras, perdí. Sí. Porque hay dos aguayos. ¿Hay dos aguayos? Sí, perdí. No, pero si hay dos aguayos y los dos aguayos están ocupados, la llana es mía. Pero va... ¿Viste? ¿Cuál Silva? Otro... ¿Ah? ¿El Silva? No, el Silva es gay, ¿cómo se...? Y ahora, su gran radionovela, el acorazado Podquemín. ¿Qué hacemos aquí, weón? Mira, la Gladys Marín. ¿La Gladys? No, es Pedro Lemebel. ¡Tenemos a Pedro Lemebel en persona, eh! Oye, Diego. Ya, no lo quito esta vez. Ya, weón, ya. Yes, dame más. Oh, qué rico. Oh, puro placer. Estoy llegando. Ah. Eso fue Pedro Lemebel. Sacar una foto al socio leyendo el The Clinic, justo la página 6, la polémica página 6, y no se ha dado cuenta. ¿De qué te reís vos? Oh, no, ya para. ¿Y qué te provoca tanta risa? Yeah. somos malas personas. No, sí sé que somos malas personas, pero en fin, es mi pega. Nunca lo había escuchado hablar. Es mi pega. Yo es que no, tengo la voz muy chistosa. ¿No? Que tengo voz de gremlin, qué weón. ¿No? Soy un troll, weón, mira. ¡Ah! ¡Tienes miedo! No, ya. Oye, sí, así empezó la Daniela. Oh, cuidado. Y así que al igual, po. Oye, al Aguayo también se lo hice una vez y reaccionó de miedo. Igual, escucha. Sí. Oye, ¿te acordás que al Aguayo también le hice la broma y reaccionó igual? Hueco. O sea, no se va a comer ni a la Yanna, ni a la Esteban, ni a nadie. Va pura y no. No, no. El Aguayo es pasivo, weón. El Aguayo es pasivo. Ahora vamos a preguntarle a Pedro Lemebel, no sé. Pedro Lemebel, ¿qué opinas? Él no quiso responder, le vamos a preguntar al Poto Silva. Poto Silva, ¿qué opinas? Gracias. Ahora el dueño miró. Oye, la media respuesta. La respuesta se siente fuerte. ¿Qué respuesta más fuerte? Oye, ya, po, guatón, po. El dueño del Poto del Silva miró extrañado. ¿Viste que está viendo la porno justo? ¿Justo está viendo la porno? Me cachamos. No, peor. Oye, me voy a tener que comprar un diario nuevo. Me voy a tener que comprar un diario nuevo, socio. Me carga esta cuestión de escape, me carga lo de esto. ¿Qué es eso? Parece un feto. Voy a sacar la nariz. Pues es que a mí me carga escape. Los cuatro punteros. Ay, me encanta. Me carga, o sea, no tiene gracia. Tengo unas canciones espectaculares. Tengo más fotos. ¿Te canto una? Mira. No. Ya, canta. Hermano peruano. Canta más, está en el pobre. Hermano. No, te grabas. Sí, está grabando. ¿No quería cantar? Sí, pero no grabís. No, te grabo. No, ya. Si querés cantar, te grabo. Oye, bruto. A ver. Extrañas tocatas repetidas. Muéstrame la foto. Silva Guy. Silva Guy. Balón. A la luz, si eres Silva, ay, tú, piénsalo, en tu vida. ¡Miren que se fue! Igual, pues nadie pisca, entonces no tiene gracia cantar. Los moños en manía buena. No, pero es que la idea es que todos pesquen y que la cagada, es que la cagada. ¿Cómo alguien come? Ya, bueno, como... ¡Ay, qué onda! ¡Ay, qué terrible! ¡Mira! ¡Qué horror! La ya, hermano peruano. Lo siento, señorita, pero su casting a protagonista de lo de Infamia no ha sido aceptada.